at la insistit en esta cuestión. Aftotat la tiene que cambiar de opinión. Colocad sus pies en el torno y apretad, apretad. Confesad ya. Le amo, lo confieso. Liberad sus manos y pies. ¡Asesinos! ¡Asesinos! Zingara, habéis confesado utilizar la brujería, el acoso y la prostitución con el capitán de la Guardia Real, Febo de Chateaubert. Seréis llevada en enagua, descalza, con la cuerda al cuello a la plaza de Greve, donde seréis ahorcada.